Haz que suene la lira, mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas. Acompaña mi llanto, paisano, porque voy a contarte mis penas. Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina, que con llanto te cuenta sus cuitas, que llorando te cuenta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, mas de pronto cambió mi destino y al momento me vi abandonado. El dinero y las hembras no estarán, no me duele el haberlos perdido. Lo que sí me lastima en el alma, ver dejado a mi pueblo querido. A mis padres, a mi novia que tanto adoraba, a correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de julio, a mi casa feliz regresaba. A mis padres encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada. Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga. Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga. Y por eso te digo, paisano, trovador de cantina en cantina, así pienso pasarme los años, y por copas contarles mi vida.